La clase de segundo C interpreta una canción llamada Las gotas de lluvia, pero además de hacerla cantando, se van a acompañar con unos instrumentos de metal formando una pequeña orquesta. Una y dos. Aplauso con las manos.